siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Bienvenidos a Los Salvajes. Son las 21:06 y estamos arrancando este programa. Yo estoy sin auriculares. ¿Cómo puede ser? Sí. ¿Cómo puede ser? No sé qué está pasando. Estoy sorda. A ver. Siempre lo fuiste. Ahí está. Yo quería escuchar los aplausos. Estaba tratando de... ¿Cómo siempre lo fuiste? Aparte, dale, reconocelo. Lo mandó en el momento mientras yo me voy poniendo los auriculares. Entonces como que... ¿Queda? No escuchaba, no sabía que lo estaba diciendo. Porque sí, lo fuiste. Escucho el final, qué hijo de puta. Bueno, acá están. Mi nombre es Ayelen y está acá mi compañero Enzo, la otra voz que se escuchaba criticando al aire. No, fue una percepción. Bien, dale. No fue una crítica. Y hacia, es subjetivo eso. Hacia mi derecha, sí. Bueno, ya está, me arruinaste la presentación. Iba a decir el silencio. El silencio de los inocentes. El silencio de Manuel. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Te extrañamos, Enzo. Sí, es verdad, sabes que fue difícil, fue difícil. Te extrañamos después del programa. ¿Vos podés creer? Puede ser. Dos más. Claro. El viaje, ¿no? Claro, sí. Se hizo más largo. ¿Podés creer que tuve que hacer la nota de color yo? Jodeme. No, en serio. Sí. Así que bueno, nada, imagínate. ¿Viste lo difícil que es? Sí, es complicado. La verdad que sentí como mucha responsabilidad sobre mis hombros. Lo llevé. No estuve a la altura de las circunstancias, pero lo llevé. Lo que pasa es que es una sección que vengo construyendo día a día. Elaborada, año a año, mes a mes. Tal cual. Mucho trabajo tiene. Y en esta apertura de Los Salvajes estamos acompañados de Mariano, de Osario, ¿es así? A ver si está saliendo bien o yo no le escucho. Ahí está. Buenas noches, ¿cómo andan? Lo tenían censurado. Fecu, ¿pensabas que eras el único al que no cagaba pedo? Ahora te cambió el pensamiento. Lo que pasa es que está como más lejos, ¿viste? Pero no, ya está, listo. ¿Alguna opinión, Fecu? No. Sin palabras, está llorando. No comment. El silencio de la operación. Bueno, Mariano, bienvenido. ¿Cómo, estuviste recién en la Copa? Sí, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, y ahora te absorbimos para que también pases un ratito acá con nosotros, charlemos y nos cuente primero cómo te sentís, cómo estás hoy. Y bueno, hoy ya cansado, el día fue largo, pero... Se quería ir a la casa, me parece. No, te cortó menos 20, yo creo que te cortó menos 20, hacerle rápido en la entrevista. A los bife, dale, vamos. No, siempre está bueno practicar un poco, ¿no? Porque si no... Siempre me gusta hacer este tipo de cosas y bueno, todo lo que tiene que ver con la banda lo activa uno. A veces terminamos de ensayar re tarde, 11 de la noche, pero bueno, es lo que nos gusta. Lo vale. Lo hacemos porque nos gusta. Y ahora, ¿qué novedades tenemos de Osario? ¿Qué hay para ofrecerle a nuestros oyentes? Ahora estamos presentando un tema nuevo que grabamos hace poco, como previa a lo que va a ser el segundo disco. Ese, bueno, lo vamos a grabar mucho más adelante, pero bueno, grabamos este tema porque volvimos a hacer la formación de trío. Ah, mira. Hasta el año pasado éramos cuarteto, todo el disco secular, nuestro primer disco lo grabamos en cuarteto y bueno, volvimos como trío y queríamos grabar un tema de lo nuevo como para mostrar a la gente, ¿no? Cómo suena la banda. Y bueno, estamos presentándolo y... ¿Bajo qué nombre este tema? No te olvides la vida se llama. No te olvides, bien, bueno, está bueno. Y bueno, después tocando a full, el sábado que viene, este sábado tocamos en Maná Rock. Junto a Tenaz Matanza y Metal Pesado, en Morón queda esto, tocamos a las 8, recién en el programa anterior dijimos a las 22, no, es a las 8, a las 20. Porque en Los Salvajes está la posta, acá te pasamos la información real. No, pues me agarró el Facebook del celular en realidad, y ahí me pude fijar la dirección. Estamos bien. Pero bueno, sí, es allá. Así que todos los que estén escuchando, váyanse a escuchar un poco de metal. Este sábado en Morón. En Morón. Bien, buenísimo. ¿Qué más tenemos, chicos, para hoy, para arrancar? Para hoy tengo yo una nota de color con respecto al rock, a la música. Voy a estar hablando de Queen, de un embajador, un político de Croacia, que quiso invitar al músico, a Freddie Mercury. No me la cuentes ahora. Opa, cómo te cortó la presentación. Me cortó menos 10. No te iba a tirar el título, no, pero bueno, dio, no digo más nada. O sea, fue claro el mensaje. Claro, no es por 10, me dijo. No creo en vos, sí. Seguro que te vas a mandar una cagada. Sí, sí. Estás haciendo bien. Mal tu trabajo. Está bien, está bien. Estaba como yendo de boca. Y aparte, la mirada de Enzo como pero diciendo... Pero no sabe lo que iba a decir, no sabe cómo me fue la boca. A ver, continúa. No, por favor, Enzo. Tengo miedo de hablar. Nunca me ha pasado. ¿Cómo? Yo voy a presentar una nota de color. Llegamos tarde al villano, la podríamos haber puesto a ella como villano y ganaba, claro, le ganaba Grondona. Me tendrían que haber postulado. No la conoce mucha gente todavía. Ojo. Tengo que aprovechar este anonimato que tengo para poder ser todo lo mala que quiera. Lo vas a seguir siendo, o sea, lo esencial. Es invisible a los ojos. Y vos que sos sorda, no vas a llegar muy alto. A los ojos, ¿no? ¿Qué tiene no que importa. Ver? No importa. Es así como funciona el mundo. Mezclando sentidos. Exactamente. Así se funciona el mundo, mezclando sentidos. Bueno, mi nota de color refiere, no quiero extenderme mucho, solo así como a manera de presentación, sobre el cuidado del planeta. Ah, bueno, bien. Vino de la costa como renovado, ¿no? Vino más ecologista, vino... está más tranquilo. Sí, estuve toda una semana solo en la costa. ¿Nadaste? ¿Cómo? ¿Surfeaste, nadaste? No. ¿No? No. ¿Y a qué, Pedro? No hagamos una pálida de esto. Pero era todo bueno nadar un toque. ¿Fuiste a la costa nadando un toque? No tuve tiempo. Ah, bueno. Aunque no parezca, fui a la costa y no tuve tiempo. ¿Mojar las patitas tampoco? No sé. No. Tiene que decir eso, o sea, es lo que... Ah, vamos, lo que Bond... Sí, no, tremendo. Por contrato tiene no que... No saben lo que por es... Por contrato. Tener sexo en... ¿En la arena? No, en la arena no, sí, obviamente, milanesa. Pero no, en el agua, en invierno. ¿Por qué ah, bueno. El agua en invierno, es una cosa... Puedes estar horas capaz buscando. Que te estimula, qué sé yo, el frío. ¿Te estimula el frío? Claro. ¿Te estimula el frío? No, bueno, en mi caso... En mi caso termina generando todo lo contrario. Como un achicharramiento. Pero bueno, tenés que una concentración. Lográs concentrarte. Podés lograr eso. Y requiere de más voluntad de uno. No, tenés que estar ahí arriba. O sea, nada de que justo te pongas a pensar, no sé. Cerrás la llave de gas, ¿no? Te concentrás mucho. Te cagaste, olvídate, dale. Perdón, pero si te concentrás mucho no acabás la situación. O sea. Ah, por ahí te cagás también, ojo. Ay, también. Hay una posibilidad. ¿Qué, bueno, qué pero estás en agua, te tapas. Y sale su marina. Qué bella charla, por favor. A ustedes quisieron hablar de esto. La superficie. Exactamente. Bueno, yo diría que arranquemos con el programa. Primero, bueno, agradecerle a Mariano por estar acá, por vendernos esta fechita. Promoción. Ah, acá me están haciendo señas. Está bien que me... Que me dirijan, que me organicen. Encima te caga a pedo hasta cuando la dirigí. No, le estoy diciendo que está bien que me organice el programa. Que me caguen a pedo. Claro. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, siempre un gusto estar acá. No, por favor. Que repita de nuevo la fecha por si alguno oyente. Dale, sí. Según colgado agarró ahora. Sábado, este sábado que viene, que ahora el calendario se me fue de la cabeza, ¿qué es? Sábado 5. Sábado 5, vamos a estar en Maná Rock junto a Atenas Matanza y Metal Pesado a partir de las 20 horas. Están todos invitados. En Morón. Están todos invitados. Y bueno, paso a las líneas de comunicación. Estamos por todos lados. Los Salvajes, la verdad que están cubriendo toda. También. Bueno, sí, también. Voy a pasar los teléfonos por si querés llamarnos, si querés mandarnos mensajitos. También tenemos, obviamente, Facebook. Así que bueno, arrancamos por el celular. Si querés mandarnos mensajes de texto, 011-15-33-68-0099. Nos mandas el mensaje, lo recibimos y lo leemos al aire, obviamente. Si querés llamar, del otro lado, nuestro operador Fecu, que no lo hemos presentado, pero él no precisa presentación, me parece. Y hoy no quiere hablar, parece. No, sí, está como tímido. Pero está bueno, concentrado él, con Facebook, parece. Claro. Él te atiende y también puede salir al aire. El número es 0237-446-66-559. Te lo repito, 0237-46-66-559. O por ahí también quieren llamar para escuchar nada más la voz de Facu, charlar con él y no quieren salir al aire. Sí, obvio. Hacer un poco de terapia. Pueden hacerlo, ningún problema. Sí. Tiene 65 años, gordo, pelado, pero es de hablar de una charla muy interesante, ojo. Y de Capricornio. También, y de Capricornio. Y todos saben lo que son los de Capricornio. Y por supuesto también tenemos Facebook, que es Los Salvajes del Oeste. Vos ahí nos buscás, nos mandas la solicitud de amistad, te agregamos y también podemos charlar por ahí, por mensaje privado, lo que sea, también. Sacamos tus mensajitos. ¿Puedes decir cualquier cosa? Yo creo que sí. La otra vuelta dije censura y como que no funcionó. Listo. No fue. Pasé sin censura. Y sí. Los mensajes. Claro. Así que bueno, vamos a arrancar con nuestro primer segmento, el primer espacio del programa, ¿no? Es algo que venimos trabajando, que inauguramos hace un par de programas, y es el tema de los audios, ¿no? Los sonidos que andan dando vuelta por el entorno. Y en este caso trajimos algo que está muy de moda, que son los audios de WhatsApp. Jódeme. Claro, ¿quién nos manda un audio? Yo la verdad que me resistí un poco, pero terminás usándolo porque es muy práctico. No, práctico, no tenés que escribir nada, vas así pensando tú, sí, bueno, va. Claro, por eso. Y cómo es esto, bueno, y entonces, como está muy de moda, hay gente que se ha encargado de conseguir esos audios, recopilarlos y subirlos a internet. O sea, imagínate, sí. Yo tengo un amigo que le mando un saludo a Lucho. Lo quemaste. No, porque no es él el de la situación. Bueno. Él es el que me hizo escuchar los audios de otro amigo, que ya no es más nuestro amigo. No. Unos audios, ¿viste cuando un tipo te dice, yo me curtí a esta señorita? ¿De qué? ¿Me curtí? Curtí. Es de tu época, más o menos. Sí, vos también tenés 53 años, dale. Ya, 65. Bueno, y resulta que no, y nos hacemos conocidos de esta señorita, y resulta que esta señorita se enoja... Entra al grupo de WhatsApp y empieza a mandarlo al frente. ¿Cómo entra el grupo? No, alguien lo agregó. Alguien lo agregó. Sí, hubo una intención concreta de generar quilombo. Señorita, porque no había... metiponga y lo mandó al frente. Opa. Y nosotros teníamos los audios ahí que pudimos escucharlo cada vez que queríamos. En el grupo. Qué ganas de... Es increíble. Y aparte, o sea, yo no entiendo. Hay que tener cuidado con lo que uno manda porque vos no sabés lo que puede hacer la otra persona con eso. Te da un poder... terrible, okay. Realmente. Así que, sin más preámbulos, yo diría que vayamos a escuchar este audio que hemos traído, que es una situación bastante... Tengo miedo. Bastante común, creo. No sé, vamos a escuchar y después lo charlamos. Dale. Che, Mayra, hay un tema que quiero que, bueno, que hablemos. Por lo menos comunicártelo ahora y no en el momento que estemos ahí en el hotel, porque va a ser un momento quizás incómodo, capaz que no te la esperabas porque, bueno, pensabas otra cosa. Y es el tema de, bueno, el tema de del pago del hotel, ¿verdad? Mi situación más o menos que te comenté ya, yo trabajo como promotor, trabajo en, bueno, como me diste, en casamientos, cumpleaños de 15, y si bien me da para mí, para pagarme mis cosas y todo, estoy ahorrando para comprarme ciertas cosas y, bueno, hay plata que no puedo gastar, ¿entendés? Entonces, la idea mía es que, bueno, que vayamos a media de los dos. El hotel sale 550 pesos, serían 275 pesos por cabeza. Aparte, ten en cuenta de que encima del hotel, digamos, bueno, está, yo tengo que pagar los preservativos, por supuesto, que vamos a cuidarnos ante todo, ¿no? Y bueno, está, es plata que se me va, y bueno, está, prefiero decírtelo ahora, ser sincero contigo, con tiempo, ¿entendés? Porque aparte sos de noche y estamos recién al mediodía, me puedes decir que sí, me puedes decir que no, pero bueno, yo prefiero decírtelo, ser sincero contigo, desde ahora, y no que llegue el momento, no ha llegado el momento... Decirte, bueno, a ver, dame 200 y pico porque vamos a media. Capaz que me decís, no, flaco, ¿qué me estás diciendo, entendés? Porque capaz que vos pensás como que yo voy a pagar. Y la verdad que mi situación, que yo no puedo pagar 500 y pico de pesos, ¿entendés? Más allá que vivo con mi familia y todo, también ayudo a mi casa, todo. Entonces, claro, se me hace un cacho complicado. O sea, capaz que me decís, yo no te dije nada, ¿por qué te atajabas? ¿Por qué me decís esto? Bueno, te comento esto. Porque no quiero que llegue el momento, hayan confusiones o nada, y pasemos un momento incómodo, simplemente eso, nada más. Entonces prefiero decirte ahora, de antemano, con tiempo, ¿entendés? Porque eso recién es a las 11 de la noche, no son ni a 1 de la tarde. Así, bueno, vos pensás, tranquila, me decís si sí o si no, y si no, está todo más que bien. ¿Está? Pero simplemente te quería dejar en claro eso. Favorito, tampoco me interesa representar a Puerto Rico para representar a mi país. ¿Este era tu amigo Emma, no? Estoy dudando, no sé si era el nuestro ex amigo. ¿Se parecía bastante el planteo o estaba medio alejado? No sé cómo le habrá planteado, si se lo planteó a esta chica, o sea, no sé si se lo habrá planteado, pero puede haber sido tranquilamente. Nombralo. Le mandamos un saludo. No, si sí, ya lo nombraste antes. No, tu amigo. Ese era Lucho, no era el de la con situación. Con el que quedaron amigos. Ah, claro, está bien. Con los que se bueno, se mofan. El que nos burlamos, sí. Sí, se juntan con el Lucho. Es lindo burlarse de vez en cuando a alguien. No, jamás. Precavido el muchacho. A ver, qué sé yo. No sea... Muy planificador también. ¿No? Como... El tipo podríamos decir que sí, un poco, un toque tiene algo. Tiene que venir todo, pum. Pero no quiere dejar nada librado sobreentendido. Es un tipo que no deja nada sobreentendido. Sí, tampoco deja ningún lugar a la duda o a ver. Aclara todo, no, ya aclara está listo. Todo. Va a ser así, son tantos, le faltó los centavos porque 525 dividido 2 no me da 250. 275 dijo. Dijo 275. La 550 era. Le faltaba decir, no vamos a tomar cervecita porque la cervecita no cobran de más. Le estaba cagando 25 mangos. Ahí está, ojo, hay que verlo. Pero es como para debatirlo, o sea, eso tendría que ser lo normal. ¿Por qué aclararlo? Claro, por eso, ¿esas cosas se avisan? ¿Se tienen que avisar o no? ¿Se tienen que avisar o no? Tampoco eso se tiene que dar. A ver, esto está totalmente descontextualizado. Y si no se da, no. Y no tengo los 500 mangos, ¿qué decís? Bueno, listo, nos vamos. No, pero para, ¿vos qué te referís? ¿A decirle a la mina que vamos a un telo directamente o decirle al hotel, me sale esto? Lo que deja claro el mensaje de WhatsApp era que ya estaba armado de que iban a ir un telo de 500 mangos. Tanto el precio tenía. No, a mí me parece que se tiene que dar. Lo que están hablando es, ¿se tiene que dar o no el de compartir gastos? Yo creo que este es el debate. Ah, compartir gastos, eso es muy bueno. Que ahora porque que... ya iban en un telo, ¿no? Es que le dijo, de la nada, viste, como que yo no sé, nada. No, para mí que lo asumió igual. Quedo en tomar una cerveza, ¿no? Y, no sé, faltando 8 horas me agarra loco. No, pero hicimos un telo, no tengo la guita. Ah, pero no, pará, porque le digo, escuché una cosita. ¿Después vamos a ir a un telo? ¡No! Estaba armado eso, ¿entendés? ¡Loco de mierda! ¿Me puedo detener sobre eso de compartir los gastos? A ver, ese es el tema. Detenerte no, es el tema principal. Esto me gusta porque... ¿te gusta por ahí compartir gastos? Claro. Me gusta este tema porque lo quería tratarlo. ¿Qué querés tratar? Tengo muchos quilombos con mi psicólogo, así que no podía meter este tema. Ah, no, otro tema. Acá, lo meto acá. Dale. Bueno, ya que vine, o sea, por ahí me ganó el odio de algunos, pero, o sea, lo digo así como para que se pueda debatir. Lárgalo. Con el tema este de la caballerosidad, el feminismo, el machismo, que una persona por ser hombre no tiene por qué querer equiparar todo, o sea... Primero las damas. Sí, que están cambiando también, los patrones sociales. Claro, eso también se podría dar con los gastos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en repartir gastos o que en algunos casos la mujer invite o como sea. Se tiene que dar la situación en realidad. O sea, si yo te digo, che, vamos a salir, puedo invitar yo, ¿por qué no? Pero yo te a puedo ver. Decir, porque, o sea, ponele, les molesta que por ahí... Les molesta, bueno. ¿A quién les molesta? No sé, chicos, aclaren las cosas, porque ustedes tienen 20 años, yo tengo 63. Bueno, es verdad, cierto, estamos viendo ese detalle. Entonces somos muchas generaciones diferentes. Bueno, en general, digo yo, porque tengo muchas amigas, entre otras, estuve saliendo común. Con gente de 20 y pico y es un choque de generaciones en el momento de ir a garpar. Sí, olvídate. Entre otras cosas. Volviendo que ya me estaba... lo que quería decir es, bueno, por ahí se enojan cuando vos les dejás pasar primero o cuando... Sí. ¿Se enoja cuando la que dejás pasar primero? Y a algunas personas sí, no les gusta, porque les molesta por el... ¿Qué? Porque sos hombre, tenés que ir después de la mujer. Sabía. Bueno, por eso yo digo... Y no, ahí le decido no, porque te quería ver el culo. Claro, ¿no? Entre otras cosas. Ah, y... no. Me cosificás, te dicen ahí. Claro. No, me gusta tu ojete. A mí también me gusta el tuyo, pero vos la cosificás, ella ya no. Ah. Hay cosificación de los dos lados, me parece que tampoco... O sea, hay cosificación femenina y cosificación masculina. ¿Y no se puede ver el culo? ¿O está mal? No digo que esté mal. Es cosificar, pero bueno. ¿Y cómo te veo completa? El tema es, a ver, creo yo, ¿no? Para organizar. La diferencia es cuando la persona deja de ser persona y vos dejás de evaluar a esa persona por su personalidad, por cosas que componen su ser, digamos, y solamente evaluás lo físico y, no sé, la medida de las tetas y el culo, ¿entendés? Eso, es un buen eso, tema. Yo eso por es ahí la cosificación. No soy tanto de ir a eso, pero me gusta ver una mujer, no sé. O sea, físicamente me atraen las mujeres. Claro, nadie dice que no. Por mirarla, no la, yo no me siento que me estoy la estoy cosificando ni nada, porque tampoco... La seña, por favor. Pero bueno, volviendo al tema. O sea, lo que yo decía era... Yo le puedo plantear a la mujer, mirá, te invito a salir lo que quieras, pero repartimos los gastos. Sí, y yo ella... acá lo que veía era como que él asumía ciertas situaciones que... Él asumía que tenía que aclarar que iban a compartir gastos. Entonces ya de por sí se asumía como que con una presión machista no, y aparte, sobre... Le cae con menos de 12 horas de anticipación... Que la mía tiene que ir con 275 mangos en el bolsillo. No sé, capaz que yo estoy acostumbrada a otro yo tipo si soy de salida. Pero... Lo dejo colgado, o sea... La pregunta es... También otra cosa, la palabra contigo que utilizaba. Es como ya medio raro. O sea, vos decís... Escucha mucho... ¿Quién es este señor? Escucha mucho... Yo, en el único punto donde veo una falencia, porque no termina de romper, Y acá, ¿le viste la falencia? Ahí a Yelena acá pone una puntita, o sea, sí, nos da como para entrar, es que el lugar donde iban a ir lo decidió él. También, sí. Eso pareciera... Claro, sea, bueno. Lo decidí vos, que... garpa vos. Por el tema del costo. Si no vas a compartir la decisión... Vamos a una plaza. Por el tema de... ¡Ah! ¡Y sí! ¡A mí que... ¡Oiga! ¿Qué? ¿Por qué no? Se no dije nada, me tapé la cara nada más. ¿Qué tenés, 15 años que te tapa la cara? Dale, te da vergüenza. En una plaza me da, a mí me daría cosita. Bueno, te da el chiflete en el culo de última, pero no cosita. ¿Y en ¿no? una plaza? Sí, sí. En sí. Una porque plaza. Va a ser medio vamos, más incómodo. No tengo quizás plata. Te dice, bueno, en el auto también podría ser. Sí, sí. Pero chavo, no, hizo toda la película. Vamos a ir a este hotel, pero no lo voy a pagar todo yo. Y bueno, entonces no vamos a ir a ese hotel, ni vamos a ir por ahí. Aparte, el argumento... ¿En algún lugar raro? De que el vos... Pero para, o sea, para, me acabo de... Mío, si acaba de decir... Yo tengo bopa. Decime el más raro, el más raro. Frente al Monumento de la Bandera. Vos, Fecu, también prepárate que queremos escuchar tu opinión. El tuyo, el más raro. Ya lo dije. ¿Cuál? ¿Me escuchaste? Monumento a la Bandera. ¿Enfrente al Monumento a la Bandera? ¿De la universidad? Monumento a la Bandera Nacional, Rosario, enfrente. Ah, nah, no te la creo. Bueno, me preguntaste, yo te digo. Que vos me crees, problema tuyo. En un Super Europa. En un NASCAR. No, no, en un Super Europa, el autito. ¿El tuyo? El mío en la terraza de un conocido amigo de mi hermana, en una fiesta, en una terraza. Tampoco. Tengo saludos el más de raro los oyentes. Mío. Sí. El más raro mío. ¿Y el de ayer? Tengo saludos de los oyentes. No, nos desviemos. Que, mira, no, en serio, escribieron al Facebook. Aline Barret nos manda un mensaje. Y aparte manda un mensaje para mí en particular, así que... Bueno, te quiere, te está siguiendo, te sigue de los comienzos. ¿Viste? De a poco se va construyendo. Pero pará, me gustaría escuchar villana. El de Fecu. Cuando sea famosa. Pero pará que le mande un saludo a Aline, que aparte dice, bueno, dice que me felicita, pero vamos a hacerlo inclusivo a todos los salvajes. Pregunta cómo estamos, manda saludos. Así que bueno, Aline, gracias por estar de otro lado. Te mandamos un saludo grande de acá de los salvajes. Te felicita. ¿Por qué te felicita? No, porque por ser la villana, por estar construyendo esta imagen de villana. Ah, muy bien. Nada más. La villana argentina, sí, por eso. Ah, bueno. Bueno, qué humilde que sos. El señor Fecu. Humilde. No escucha nada, pero ¿ahora nos escuchás? Te estábamos preguntando porque nosotros acabamos de decir nuestro lugar raro en el momento del sexo. ¿Cuál fue el lugar más raro en el que tuviste sexo? Bueno, no sé si son raros. Raro para vos, digamos. Poco comunes. Poco comunes. Una esquina, una pileta, el techo de una casa. Ah, te tira todo. Una habitación sin puerta y toda la familia. Una habitación sin puerta y toda la familia en el comedor. ¿Qué sé yo? Está muy bien. Gracias, Fecu, por la intervención. Por el aporte, siempre suma. Con eso creo que eran 48. Sí. Bueno, yo creo que ya hemos extendido demasiado este debate. Hay un montón de audios de WhatsApp, te puedes colgar horas en YouTube. ¿Conclusión de este WhatsApp cuál sería? Que el tipo era un machista. Sí, un machista se, era un pelotudo. Se la daba de igualdad bueno, de género. Para sintetizar. No, pero un pelotudo, porque o sea, corta todo lo romántico si se quiere o... Corta lo romántico. Claro, o sea, le dice, le tira todo, o sea, le dice todo, el final de la película le dice a la mina. El final de la película. Es un spoiler. Claro, está spoileando. Bueno, y pronto seguimos con los salvajes. Living on a lonely road, I will pull you out of there. We will go to Finchley Fair. Hat. I will steal a cricket bat, smash some windows, make a noise. We will run with dirty boys. Bueno, ahora venimos con las anécdotas. Llegó el momento. ¿Cómo que tanto buscaban? Claro, estaban esperando. Como había dicho en el principio, íbamos a hablar de Freddie Mercury. Y en este caso vamos a nombrarlo porque un alcalde de Croacia, del pueblito de Zagreb, Milan Babic, en el 2009, en una conferencia pública, digamos, le dijo a un periodista que le gustaría para llevar a Croacia, al pueblo de Croacia, llevar a David Bowie. Mm. Pero también le gustaría que lo acompañara Freddie Mercury, que viniera con Queen. Jódeme. Te jodo. Tranqui. Claro, el tema era que fue en el 2009, 18 años de la muerte del cantante de Queen. O sea... ¿Y el tipo no sabía? Parece que no se enteró. Después la gente del público le lo aullaba, le tiraban comentarios, el tipo se dio cuenta y fue como medio como en que en risas... Se disculpó y dijo así. Se disculpó y dijo, no, era un chiste, chico. Claro, los pichones. Pichones. No, pidió disculpas y dijo, oh, me equivoqué. Opa, no ganó la elección. ¿Cómo sobrellevas un momento así? Trágame tierra. Claro, sí. La elección como... indefinida fue. Lo votaron de por vida. Después se pone a cantar en el búnker una canción de Queen. We sí. Will Watch You, ¿cómo era? We Will Watch You. Nadie nunca supo qué significaba My eso. My Life. Lo mismo había pasado con Bob Marley, que hace mucho le habían mandado de una ONG, habían mandado un mail a Bob Marley, a la fundación de Bob Marley, le habían mandado para que fuera ahí para juntar dinero para la gente que defendía esta ONG, sí. Para juntar el tema que ya había pasado como más de 30 años de la muerte de Bob Marley. Que Bob iba a estar con todos ellos, pero llegó un poco tarde. En espíritu. Pero bueno, ¿te lo tomaron los dos con humor? Sí. Balvin, supongo que habrá perdido las elecciones ese año. No, yo te aseguro que no, lo más probable es que fuera elegido. Que no, que sí. Es como ir al bailando, ¿no? Un político ir al bailando. Sí. Y por esas cosas lo recordás siempre. Figura pública fue. ¿En algún momento ustedes se mandaron una... Opa. Así, epa, de decir algo y que te diste no cuenta que estabas equivocado? A ese nivel, es bastante complicado. Igual conozco situaciones así de gente que trabajaba en call centers... Y era llamar uno tras otro, y esa gente ya no estaba entre nosotros. Y la pasaba muy mal. Estaban todos muertos. Sí, sí, sí, no, terrible. ¿Se puede comparar esto que le pasó al alcalde Milan Babic? Sí. Como cuando estás con tu pareja y te equivocás el nombre. Es más complicado porque ahí están vivos. Entonces, eso puede. Bueno, no. Esa cosa no pasa. No, para eso existe. Pasan solo en las películas. Amor, alguna. No. Nombres nunca, jamás. Por eso se inventó el amor, no, querida, bichi. Nombres. Por la duda. No, a ver. No porque estés justo yo haciendo te presento, algo. Yo te presento y voy a decir: Consejo de los Salvajes en el Oeste. A la voz. cuando uno está en una relación seria, a partir del minuto cero empieza a nombrar a todas las mujeres de su entorno con apodos. Por las dudas. Bien. Es un punto de vista, no porque esté en algo raro, o que se rompan un contrato, que se firman, ¿no? Implícito de fidelidad, sino que por ahí, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Te quedaste con una discusión en el laburo con una compañera, con esto, tú, y estás ahí pensando y te preguntas, ¿qué querés? Y dijiste otro nombre, y dijiste la puta, ¿quién es? Y se te puede armar un quilombo, ¿o no? Si te comprende de que puede pasar. Se te podría armar más quilombo. Se te podría armar más quilombo si te equivocás en vez de nombre femenino, un nombre masculino. Te hacen más quilombo las minas. No, vos decís. ¿Qué te pasa, Ricardo? Le decís. Tengo amigas, sí. No soy Ricardo. Me llamo Rebeca. Así es. Uy, ¿qué? ¿Se nota la barba? Claro. Ah, mira, nunca me pasó, Yo tengo amigos, sí. O tirarle un amor a una persona que. No, bueno, amor cagamos. Vamos, te das un amor. No, bueno. A dos semanas de conocerse. No. Amor. No. Un te quiero. No, sí, también. No, tampoco. No, igual digo tampoco, por error, ¿entendés? Por error, como un se amor. Te, como se te puede equivocar, decirle el nombre. Ay, qué error ahí, ¿no? Inconsciente. Le quisiste decir amor. Ni siquiera hermosa, ni bombón, nada. No, de eso, bonita, nada. Linda. El nombre. Ahí sí el nombre. O sea que los apodos los inventó un gran infiel. Papá Noel. Yo digo de que uno, la mente, el ser humano, para no acusar género, por ahí se queda pensando, carburando ciertas circunstancias que, digamos, superan a esa interacción con esa persona y que por ahí seguís carburando y te encontrás con otra persona y por ahí te puedes confundir el nombre. ¿Qué pasa? Si eso va a ser tomado habitualmente o en un porcentaje en tu contra para acusarte de cosas que no hiciste, yo parto de respetar los contratos firmados. Después lo que hace cada uno es otra cosa. Es preferible usar apodos. No, yo creo que debería ser un poco más comprensivo todo. Hombre, se te puede chispotear. ¿Y la realidad cómo es? No sé cómo es tu realidad. ¿Cómo es tu realidad? No. ¿Te confundiste algún nombre? Nunca me ha pasado. Ah, bueno, está bien. Pero bueno, para cerrar este momento que ya nos fuimos por todos lados. Emotivo. Quiero fijar la historia como era. Un alcalde de Croacia, del pueblo de Zagreb, llamado Milan Bandic, en el 2009, en una conferencia de prensa en público y a un periodista, pide que vaya David Bowie acompañado a Freddie Mercury. Freddie Mercury había muerto campeón. Un campeón. Hace 18 años había fallecido Freddie Mercury, el cantante de Queen, del que vamos a escuchar ahora un tema. Dale. I'm Una combinación de colores que solo él te lo puede contar. Bueno, como veníamos hablando, ¿no?, al comienzo del programa. Sí. Como nos tenés acostumbrados ya. Sí, como es ya, es un leitmotiv. Se extrañaba. El leitmotiv, sí, de este programa. Estar siempre con la ecología, con la protección del planeta. Sí. Bien. Ecologistas, feministas y socialistas, decían. No. También. También. Sí, exactamente. Pero andan en colectivo igual. ¿Cómo dijiste? Andan en colectivo igual. No, bueno, es que no. Hay veces que. Con la bici. La pelea. Pero no somos marcianos. Con la bici no llega. Ay, bueno. 60 kilómetros. O me tirás todo. Me tirás nada. ¿Y dónde dejaste la ecología ahí, eh? Decime. ¿Dónde? Luchando cotidianamente para generar un grupo de masas que luche por lo mismo y sepa cuál es el camino, porque la salida no es individual, es el conjunto. Bueno, ustedes me llevan a esto, ¿qué quieren? Yo estaba para empezar mi programa, mi columna. Mi programa. Claro, ya está. Ay, el sarucho, el sarucho. Mirá, mirá. Ustedes creen, pero yo estoy grados, así. Bueno, es el leitmotiv de nuestro programa, la ecología. Sí. Entre otros tantos, sí, ¿no?, que sí tenemos. Somos los salvajes. Somos los salvajes. Tenemos un montón, ¿no? Sí. Bueno. En esta sección, el día de hoy, he traído una nota que hace referencias a una de miles maneras que tenemos para poder proteger a nuestro planeta Tierra. Muy bien. A la Pachamama, como decían, ¿no? Sí. Y dicen nuestros pueblos originarios. Es una noticia muy importante. Es un avance superior que beneficia realmente a la humanidad y no piensa solamente la ganancia. Sí, la tecnología de a poco me parece que se está orientando un poco a favorecer la ecología, ¿no?, y el medio ambiente. Totalmente. Una rama. O por lo menos una rama, no claro, toda. Porque claro, no. Como es el capital fluye anárquicamente a donde están las ganancias. Ahí no, capital es que... O personas con conciencia, ¿no?, sobre donde vivimos, que le ponen, además de dinero, le ponen mente, alma, corazón, esfuerzo, imaginación, mucha imaginación. Creatividad, estrategia. Creatividad, pensamiento, imaginación, y logran encontrar un suplemento, un artefacto que ayude a poder... salvaguardar, ¿no?, las energías renovables. ¿Qué sería? Quizás una mochila. Te tiro por ahí. A ver, una mochila con... ¿Qué se te ocurre con esta introducción? ¿Con placas solares? No. ¿No? No exactamente. Wow, no. Pero es... ¿Cuál sería la finalidad de llevar energía en la espalda? Que te cargan la mochila, te cargan la energía y vos después la usás como... Sí, puede ser. El celular, no sé. Ahora mismo los Walkman... Somos una batería, seríamos... Los Walkman, puede ser. Entonces, después agarrás y tenés que estar con la virome. Ahí, dando vuelta de casete. Claro, pues sí, se nos puede. Claro, es un señor mayor, hay que recordar. Yo igual yo llegué a eso, ¿eh? Yo de chico escuchaba cassette. Sí, yo también, los cassettes de mi viejo, pero sí. Ay. No, bueno. Ay, los pendejos. Somos niños grandes. Qué lindo. Bueno, yo no quiero extenderme más con la introducción y voy a pasar... Nunca querés, Enzo. ¿Extenderme más? Claro. No sé si nunca, depende el momento, la situación, la circunstancia, el hecho, ¿no? Pero si quieren yo puedo... Bueno, te digo la puta, cómo se entiende este pibe, pero... Para complacer a los que están del otro lado, puedo extenderme todo lo que necesiten. Paso a la noticia directamente dale, porque contanos. Esto está tocando banquina, ya, creo, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, es una noticia que... viene de Inglaterra, ¿no? Hay que adivinar. Y se titula así. One Pan. Tipo Wallman, por eso los Wallman. Por eso One Pan. One Pan. Te masturbas, generas energía y ayudas al planeta. ¿Qué más le podés pedir al día de hoy? ¿Vos eres renovable? Se sorprendieron del otro lado del vidrio. Sí, Fecu acaba de quedarse patitieso. ¿Quieres generar energía limpia, no contaminante, de manera rápida y segura? Eso lo ha sabido ver un conocido portal del contenido pornográfico, Pornhub, que ha diseñado la Wangban, una pulsera que genera electricidad aprovechando el movimiento lineal y constante que se produce al practicar el onanismo. La Wangban, banda masturbatoria en inglés, produce energía gracias a un sistema mecánico que carga una batería de litio con los movimientos de la mano que producís al masturbarte. Obviamente, el dispositivo se adapta tanto a los menesteres masculinos como femeninos. Las chicas también pueden generar energía renovable. Bien. Y importante. Para todos y todas. No es sexista. Bien. Esta energía que gastás en tus deidades ahora podrá ser reutilizada en la carga de equipos como computadoras, tablets, celulares, etcétera. Ah, bueno, o sea, bastante grosa, porque si podés prenderte una computadora con esa energía... Yo creo que mide también... sí, mide. Ah, bueno. Te tiró un... Mide. También hay dicho de... ¿no? Mi amor, espérame que me quede sin batería. Podemos empezar a escuchar, ¿no? Bien. El dispositivo cuenta con un visor LED que te avisa cuando el dispositivo culminó su carga. Mientras tanto, dale más. dale, ¿no? Dale. Bien, si lo deseas, podés inscribirte en el sitio web para ser una de las primeras personas en formar parte de la prueba del producto. Eso sí, hay que darle con ganas. Si no, la batería no carga. El portal Pornhub anteriormente ya propuso otras medidas medioambientales. En el 2014 se comprometió a plantar un árbol por cada 100 videos que los usuarios vieran en una determinada sección. Bueno. Va a haber gente que termine con tendinitis después de esto. Puede ser también. Pero tenemos una página, ¿no? De contenido erótico, pornográfico. Que piensa en el planeta. Sí, totalmente. O sea, no sé. Es contradictorio, no puede empezar en el planeta. No, ellos. Obviamente, todos. Que hacen un sinfín de películas al aire libre. Uh-huh. ¿Cómo no van a pensar en el planeta? Mucho contacto con la naturaleza. Es constante el contacto con la naturaleza. Creo que se rompen la cabeza para pensar dónde filmar sus películas. ¿Habrán elaborado esta idea filmando justamente algún video porno? Puede ser. Y viendo una situación que mira, me gustaba. Mira, eso se mantiene sistemático. Mira, podría... O en un curte. ¿No? ¿Un curte? ¿Un qué? Un curte. En un curte. En un curte, dale. En un corte de luz, capaz que... Dijeron, ¿cómo generamos esto? Claro, y tipo, justo tenías a una. Dando a... Y conectaron cables por todos lados. Y dijo, a ver. Y mira si fusiono esto con esto y tengo luz. Sí, yo me quedaba pensando... Yo lo que me quedé pensando es en... como siempre, cuando surgen este tipo de temas, es... la relación que hay en la generación de energía, como es si es por el movimiento, si es por el movimiento constante, continuo y o, ¿no?, rápido. Rectilíneo uniforme. Lo que puede afectar en tamaños. Ah, es verdad. Porque no es lo mismo, ¿no? Sí, habría gente con mayor capacidad de producción de corriente, de electricidad. O menor. O menor. ¿Por qué digo? Porque por ahí... Yo creo que es una habilidad... A lo que voy es... Una habilidad manual. No es directamente proporcional. También están los precoces. ¿Me entendés? No es directamente proporcional. La... El tamaño con la cantidad de energía, claro, por ahí es inversamente proporcional. Claro. ¿Por qué el ritmo? Ah, claro. Tardás más entre subir y bajar dependiendo el tamaño. Pero la precocidad también puede contar en esto, porque... Obvio. Un segundo. ¿Qué pasó? No cargó. ¿Tiene energía, papi? Ni para el celu. No cargó. Entonces, no hay que ser precoz y tampoco la tenés que tener como el brazo de un bebé. Lo imagina más complicada en las mujeres, no estaría comprendiendo del todo cómo sería la mujer. Y no, ahí es movimiento. No, pero la mujer. Pero para que Fecu quiera opinar, no puedo, que se acaba de despertar Fecu. Sí. A ver, buen día, Fecu. Ahí está. Hola. Pero las mujeres lo pueden usar también. Sí, no, sí. No, no, pero por eso, ¿cómo sería el movimiento constante? Y no, y preguntarle a tu amigo. No, oiga. ¿Cómo esa contestación? Pare un poco. No me escuche desde el micrófono. Tranquilo, pichón. Se me acerca el micrófono se habla por el micrófono. ¿Bien? ¿Ahí estamos? Como que se arrebató, ¿no? Se arrebató, se puso nervioso y se puso... Se sulfató. Escúcheme, mi señor Abraham Simpson. El micrófono se utiliza para hablar. Y debe ser por el constante movimiento, digamos, ¿no? Por la velocidad. Claro, puede ser que sea por la velocidad. Y la presión. Aparte, también. También se le puede pedir que te ayude. O sea, te presto mi No, si después vos claro, utilizás tu... Es verdad. Ah, vos decimos, me censurás lo que yo no digo. No te digo, si vos después utilizás tu imaginación, ah, si te censura, ayude. Censura. Tomá el reloj, ponete el reloj vos y genera energía. Es buena esa. Yo creo que habría que hacer una vaquita en Los Salvajes y comprar este dispositivo y ver si realmente... Lo propuso ella. Lo propuso ella. No lo esperaba de vos, pero bueno. Sí, pero no. No, yo soy una persona muy ecologista. Está perfecto. Con esa excusa. Creo que todos te vamos a apoyar en la compra de ese artilugio. ¿Lo tendrán en OLX? ¿En dónde? OLX. No. ¿Usado? No. Bueno, no pasaría nada, porque es un reloj. Claro, no. Hay salvo que a menos que... No sé si se comparte, no sé si es algo para compartir en realidad. A menos que... Con las enfermedades y con todas esas cosas. Sí, está complicada la cosa. A menos que... A menos que qué. No sé. Yo se va a crear algún tipo de preservativo o algo para este tipo de dispositivos. Preservativo con reloj. El reloj viene con preservativo, ¿sabes? Claro, sí. También puede ser. Bueno, yo... O con el de los coches. El que saca el agua. El de los coches y es un con gesto el limpia que... Limpia parabrisas. El limpia parabrisas. Sí, el de los coches. Estamos en radio, Emma. El... No, pero con lo decía limpia, para que me hagan acordar. Con un limpia parabrisas en la pantallita. No, en la pantallita por las dudas. Claro. ¿No? Si salta algo. Puede haber accidentes. Si ahí, salta algo. Claro. Emanuel, puede haber accidentes. Siempre puede haber accidentes. Pero bueno, esta es la noticia que... Lo dijo mi papá cuando se dio cuenta que mi vieja estaba embarazada. Sí. Me lo dijo papá. Cuando le pregunté, papá. ¿Vos me querés? Sí. Bueno, nada. Esa es la noticia de hoy. Que dio para mucho debate. Como siempre, mis noticias, que son muy pensadas. Y ya seguimos con Los Salvajes, ¿no? Dale. Que se queden pensando. I'm a traveler of both time and space. hemos llegado al final del programa. No, hubo un poco de todo, estuvo bastante movido, generó bastante discusión. Movito, movito. Ah, bueno, el viejo soy yo. Y debo reconocer que estuvo buena la vuelta de Enzo. Gracias. Ah, sí, te extrañaba. Ya los extrañé un montón, en serio. Estuve pensando en ustedes. Seguro. Cargando energía, pensando en nosotros. Ay, Emanuel. Muy bien. Fue rápido, me gusta. ¿Viste? Que esté rápido. Fue rápido. O sea, no cargué mucha energía. Sí, seguí, que yo te sigo. No cargué mucha energía, entonces. Ah, bueno. Claro. Muy bien. Así que me despido porque se nos ha terminado el tiempo, se nos fue el programa, así se voló, más o menos, ¿no? ¿No? ¿Les parece? ¿Voló el programa? Voló. Y voló. Y no tenemos hoy entre flores y floresta después. Ah, ¿sí? ¿Vienen sí, los chicos? Están viniendo ahí los chicos. Ah, justo. Están por flores. Justo. Así que bueno, no se quedan solos, los dejamos en compañía de Entre Flores y Floresta. Pasó rápido, ¿eh? Y sí, pasó rápido. Y nosotros los esperamos el próximo martes. Ahí está, muy bien. Ya me estaba angustiando que no venían. Así que los dejamos, bueno, con los chicos de Entre Flores y Floresta. Y nosotros te esperamos a vos el próximo martes a las 21 horas en FM Moreno. Esto fue Los Salvajes del Oeste. ¡Chau! ¡Chau!